Luego de la sesión del Consejo Deliberante de ayer jueves, donde se iban a tocar dos temas que eran importantes para poder seguir adelante con las acciones que el Ejecutivo había mandado al Consejo Deliberante, nos encontramos con Óscar Sabadín, miembro del Consejo Deliberante. Óscar, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, ayer a la mañana hablé con Sofía Escandaliaris, la presidenta del cuerpo. Nos dijo que había dos temas que había que tocar. Uno era el ATP de los 40 millones de pesos y el otro era, bueno, el tema de la cooperativa Santa María que está trabajando en el basural. Vamos por el del principio, Oscar. Ya es, creo que es la tercera vez que tocan el tema este del ATP. ¿Se pudo charlar? ¿Se pudo votar? Sí, se pudo charlar y hemos votado. Tuvo unos minutos antes, tuvo la contadora. No fue claro en su definición. La plata la recibieron, la plata la usaron, así que no tendríamos por qué votarlo algo que ya habían usado. Así que eso fue un voto negativo, fue por no por unanimidad, fue el voto 5 contra 1. Bueno, obviamente ustedes deben haber mostrado su disconformidad que esto avance sin el aval de ustedes. Sí, realmente sí, porque desde un principio no fueron claros con las palabras que usaron, porque al principio iba a ser para uso de. En realidad, el ATP viene para hacer obras, ellos lo querían usar para suelo, nos preocupaba porque a través de los meses va a haber el mismo problema y estamos preocupados más que todo por un ATP que seguramente va a tener que llevar y en eso creo que vamos a tener que aprobar cuando llegue el aguinaldo cerca de diciembre. Bueno, un tema que quedó entonces así resuelto. El otro que estaba trayendo inconvenientes era el ingreso de la cooperativa Santa María a trabajar dentro del basural sin la aprobación del Consejo Deliberante. Bueno, un tema que no es fácil, Oscar, ustedes ya lo saben. Bueno, más vos que has estado en el Ejecutivo, ahora estás nuevamente en el Consejo. No es fácil ingresar gente adentro de un basural. No, no, más cuando la municipalidad tiene que ceder espacios para que trabajen, lleva una normativa que lo dice la ley 8102, que es la que nos cubre a nosotros, que en el artículo 37, en el inciso 3, dice que esto, que no, que tiene que haber audiencia pública y doble lectura para la aprobación de que alguna persona, alguien, algún particular, tome, trabaje sobre alguna institución o algo sobre de la municipalidad. Bueno, entonces esto ya quedó con audiencia pública definida, todavía no lo decidieron. ¿Cómo son los pasos a seguir? Sí, anoche lo que hicimos una primera lectura que era necesario. Dentro de los 8 días, o sea, el jueves que viene, vamos a tener una audiencia pública donde la gente puede participar. No es vinculante lo que digan, pero sí es necesario que estén para que opinen, para que sepan, para que pregunten. Seguramente va a ser en el Cine Teatro Jardino a las 20 horas. Ese lugar era para confirmar. Y después, 8 días después, o sea, 15 días después de la primera lectura, el día 16 ya podremos hacer segunda lectura y votación. ¿Eso también se hace en el cine teatro o directamente lo hacen como extraordinaria el viernes después de la sesión del Consejo Deliberante en la Casa Municipal? No va a ser como extraordinario, como una sesión extraordinaria, porque pasado el 30 de noviembre, que ahí hasta ese momento sesionamos, ya son extraordinarias. Pero más o menos ahí va a ser la fecha pactada. Oscar, bueno, queda poquito, hay muchos temas por delante, hay una temporada por delante, está todavía lo del ente, que hay que hacer el reglamento, así que quedan días y sobre todo jueves en cuanto a comisión y a Consejo Deliberante que van a ser muy importantes. Sí, seguramente sí. Otro tema muy importante que ya tiene que entrar, aunque sea en borrador, como hablamos con la contadora ayer, es presupuesto y tarifaria. Ya tenemos que estar charlando con ellos. La contadora nos comentó que ya lo tenía en borrador. Bueno, que le dijimos que así tenía que ser en ingreso, aunque sea en borrador, pero tenía que dar en ingreso porque tiene que ser 30 días antes para que lo vayamos leyendo. Ya nos aprietan los temas. Hay muchos temas pendientes, pero los vamos a ir sacando seguramente, a lo mejor en alguna extraordinaria en diciembre, pero vamos a sacar a todos los temas. Gracias, Oscar. No, chao, chao.